Luego hemos Que usted visto. quiera repasar algo. Sí, no, es que luego hemos visto que nos viene muy bien como archivo. A mí, pues ya lo digo, me viene muy bien tener las grabaciones de Beatriz. Entonces, esta primera son, por llamarlo de alguna manera, las primaveras árabes, ese fue el nombre que lo oí, ha sido una primavera muy larga. Vamos a empezar entre diciembre del 2010 y enero del 2011 y vamos a acabar esta misma semana hace 2 días, ¿no? Entonces, bueno. La siguiente, casi con total seguridad, será el procés catalán. O sea, eso ya está decidido, lo que no estaba decidido es el orden. Entonces, casi con total seguridad veremos el procés. Es distinto a quienes lo tomaron al mini curso que tomamos sobre Cataluña. Aquí lo que nos va a interesar es el discurso del procés y el discurso dentro, digamos, del Estado español de España o del resto de España. Como dice un amigo, resto España, ¿no? Es un país. Entonces, no es un curso de historia de Cataluña, no es un. Lo que nos está interesando en ese punto es cómo podemos aplicar lo que hemos ido aprendiendo sobre populismo y ya verán, también sobre el republicanismo en el sentido que vieron con Beatriz, esos valores cívicos que forman una democracia liberal más o menos sana, si la quieren llamar así, tanto del lado español como del lado bueno, catalán específicamente. Y además, pues el juego de las fechas nos va a hacer que acaben o acabemos, si es que conseguimos, de votar los que tenemos nacionalidad española, porque será pues el 1 de mayo, creo que tenemos la clase, es el 28 de abril. Este mayo de abril. Sí, a mí no me ha llegado la boleta, por lo cual. Pero solo si a mí me llegó el papel y a mí Ya, ya, ya me. Eso sería lo lógico en una administración normal. Luego vamos a ver el Brexit, un tema creo que nos interesa a todos, que tiene cosas realmente sorprendentes, que se aplica muy bien a lo que hemos estudiado. Y por último, eso será el 8 de mayo, y por último el 15 de mayo, como os digo, terminaremos el curso, creo que tendremos alguna semana de descanso para no cansarnos. Y ahí lo que nos va a interesar no es hablar de López Obrador sin más, ni de los errores o los aciertos de la nueva administración, de la llamada cuarta transformación, sino hablar precisamente en términos de qué rasgos populistas tenemos, digamos, en el discurso público, tanto del presidente como de la administración en general, de los secretarios, de las secretarias, qué rasgos no populistas hay, por ejemplo, ya lo iremos viendo, nacionalistas, ¿no? Y en general, sin pretender hacer en absoluto profecías, porque yo no me dedico a eso y además no tengo capacidad, intentar poner en situación, digamos, los distintos elementos que ya están en juego. Está pensada esa clase de tal manera que mi exposición, ¿verdad? Una cosa, quizás venga Beatriz, quizás no, estamos terminando de ver, ¿no? Sería una especie de revisión de la primera clase cuando estuvimos los dos. Mi exposición o nuestra exposición duraría aproximadamente 1 hora y el resto sería un examen de fin de curso para ustedes, intentando ustedes reflexionar, pero no en general, y digamos, todos nos encendemos mucho, quizás se nos hagan demasiado, quizás sea inevitable entenderse con digamos, la retórica imperante, pero intentar ver juntos o juntas, pues eso, con lo que hemos visto en el curso, que se puede hablar con un cierto conocimiento causa, con un discurso matizado, algo que no sea útil a todas, respecto pues, de la realidad que estamos viviendo, y que toda junta que nos va a tocar. Por lo menos 5 años más de curso. Muy bien, pues entonces, si les parece, sin más preámbulo y sin más dilación, empezamos con las primaveras árabes. Un breve recordatorio. Se llaman primaveras árabes, un poco evocando la primavera de Budapest y la primavera de Praga, del 56 y del 68, es decir, esos levantamientos populares contra regímenes, en su caso, dictatoriales, en su caso, democracias populares, es decir, repúblicas socialistas. Y también porque hasta cierto punto empiezan, digamos, en primavera, porque bueno, la cronología, en el caso de los casos árabes, aunque bueno, esa parte de la cronología no es tan así. ¿En qué consisten en todos los casos? En levantamientos populares, que a nosotros aquí lo que más nos va a interesar es que tienen rasgos de una estrategia populista, ahora veremos cuáles, que se repiten por todo el mundo árabo-islámico, sobre todo mediterráneo, con una excepción reciente que es Sudán, que la vamos a ver en la clase, que es de ahora, de estos últimos 3 meses, ¿no? Y que digamos ha llegado al cénit esta semana con la dimisión del presidente dictador que llevaba 30 y tantos años en el cargo. pero que empiezan en enero de 2011 y empiezan aquí. Bueno, tengo que disculparme porque se me olvidó, ¿verdad? Yo sabía que saliendo de casa digo, se me olvida algo, se me olvida algo, se me olvida algo, y caí en la cuenta cuando llegué a tu casa, que era la bocina. Entonces, bueno, está en árabe, pero pues hubiera ayudado de todas maneras tener. Entonces les pido ahí muy buena acústica. ¿Pero no parece una bocina de nada? Sí, sí, sí. Tiene una cierta potencia, pero tampoco es una cosa espectacular. Mejor tener la bocina. Yo tengo una bocinita muy agradable. Si tienes una bocinita a la mano, sí te la agradezco. Sigue, sigue. No. Sí, esta parte es la que menos me interesa porque es un clip. Aquí nos situamos el 14 de enero del 2011. Ya verán por qué sabemos muy bien de qué fecha es este video. Esto es el centro de Túnez, la avenida Bourguiba. Es un clip muy, muy cortito, de 2 minutos 30. Lo vamos a ver muy rápidamente y nos permite, digamos, irnos introduciendo en el tema, por tanto, hace 8 años. De la calle. ¿Dónde? Ahora, ya se quedaron. Permítanme poner la bocinita, vamos a... Y es que ya les digo, luego va a haber una canción en tres, cantada por la misma cantante, pero en tres situaciones distintas, entonces prefiero tener la bocina. Y luego otra de esta semana, la famosa cantante sudanesa, que quizás alguno ya haya visto, no sé si sigue en la BBC, ha sido como la estrella de la semana, y sí, ahí sí me interesa un poco. A ver, que me enredé un poco. ¿Seguro? A ver. Gracias. Bueno, pues este es un señor. ¿Qué es que tiene? No me apunten el nombre, no lo sé. A la desenredada. Un video. Y aquí hay una cosa importante: entre los miles, y no exagero, chequeé las cifras y son realmente sorprendentes. Entre los miles de videos producidos en el año 2011 en Túnez, el 14 de enero de 2011, es la fecha de este vídeo, esa noche, es la fecha en que el dictador, Zine El Abidine Ben Ali, general, que era dictador en Túnez desde noviembre de 1967, o sea, pues, 30 años, casi no llegó, pero ahí ya tuvo, 1987, hasta el 14, desde el 7 de noviembre de 1987, que es cuando da su famoso golpe de estado médico, porque lo que hace es obligar a los médicos del palacio a firmar la incapacidad del presidente anterior. Él era el ministro del Interior, el secretario de Gobernación, y el jefe de la policía. Y entonces, pues, es un golpe, es una innovación en la historia de los golpes de Estado, es un golpe de Estado médico, ¿no? Rapidito. Y rapidito, indoloro, sin sangre, quirúrgico, literal, ¿no? O casi literal. Bueno, pues desde esa fecha, el 7 de noviembre de 1987, hasta esta, que es el 14 de enero, 2011. Lo que dice este señor, qué joya es nuestra Rocío, para todo sirve. A ver, solo por probar si... como el chiste de mi pueblo, ¿no? Ya puedes querer, pero si no lo conectas, malo. A ver, lo que acá. ¿Okay? ¿Y? ¿Ya? La de aquí. A ver, que tampoco quiero. Vamos a probar. Y si no carga, si es que no. Nos olvidamos. Sí, Sí. No, pero sí aquí. Ok. Es un misterio. Un misterio como tanto que hay en la vida. No, ¿verdad? Bueno. Pues nada. Sí, sí. Nos vamos a tener que olvidar. A ver, voy a quitar aquí la chicharra esta. No, para la próxima me traigo yo la mía. No sé si lograré, pero que ya le digo que se me olvida la casa. Bueno, pero si este señor lo que está diciendo es algo tan sencillo como Ben Ali dejará. Ben Ali ha huido. Es literalmente lo que ha pasado. Esa noche, el presidente de la República, el dictador Ben Ali, tomó un avión, se exilió primero no sé dónde, y luego ya lleva muchos años ya, ya 8 años este, en Arabia Saudí. Y luego dice dos cosas interesantes. Gloria a los mártires, que forman parte del vocabulario político árabe de por lo menos mediados del siglo XX, ¿verdad? Los mártires, y viva libre, y viva Túnez libre, ¿no? Y lo repite varias veces, otro también, no escuchen vecinos, eso es digamos, lo que está diciendo, no sé quién preguntaba al señor que está hablando. Los mártires, todas las capitales árabes, Túnez también, tiene una plaza de los mártires, una muy famosa era la de y es la de Beirut, entonces, otra en Argelia. Esa es otra de las primeras de las que vamos a hablar hoy. También, también se ha puesto de absoluta actualidad. Bouteflika también lleva como 20 años en el poder. Entonces, los mártires son pues, lo que en otros, por ejemplo, en México, en otros países se llaman los héroes digamos, de la independencia, de la liberación, de la lo que sea. ¿No? Qué cosa. Lo que pasa es que aquí los mártires están muy frescos. Antes de Aurora que preguntaba, este no es el vendedor de frutas, pero como recordarán, seguramente la revolución tunecina del 2011 empieza en realidad en diciembre del 2010, es un mes como que de repente se acelera todo y empieza con un señor, con un chico, muy joven, de 23 años, que se quema a Lobonzo. Que se quema a Lobonzo como respuesta, él era un egresado universitario que era segundo también. Nos va a interesar no solamente hoy, nos va a interesar en las siguientes clases, sobre todo en la del Brexit. Era un egresado universitario en desempleo que vendía para mantener a su familia y para mantenerse él, pues, con un carrito, digamos, pues, fruta, verdura, lo que fuera, en una ciudad del interior tunecino muy deprimida económicamente, que se llama Bouzid, y él se llamaba Mohamed. Entonces, hay más muertos, no es una matancia, digamos, pero hay más muertos a lo largo de este mes y medio por la represión. Es una represión policial, el ejército desde muy pronto se pone a favor, digamos, de los levantados, es un gesto simbólico en esta misma avenida Bourguiba en la que los soldados desplegados aquí está la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior tunecino, que era reputado por ser un centro de torturas. Entonces hay una guardia del ejército que se pone delante del Ministerio de Gobernación que se da literalmente la vuelta y en vez de, digamos, encañonar a los manifestantes, encañona hacia el edificio, impidiendo la salida de los policías. Hay un momento de tensión, se piensa que desde dentro van a disparar hacia afuera, pero no produce, pero en fin. No, y hay algunos muertos. Entonces, esta es la primera, como les digo, de las revoluciones árabes. Y les decía, hay miles de videos grabados así, muy poco artísticos y menos estéticos, que buscan testimoniar, digamos, distintos momentos. Yo tengo un largo repertorio, este me llamó la atención, porque es muy bonito, es un señor en la noche, solo, es como si hay un señor en la noche solo gritando por reforma. Claro, tú me dices de este tamaño, una rosa, de este tamaño, la avenida Bourguiba tiene dos carrilitos de cada lado y ya, ¿no? Y un pequeño camello en el medio, pero en fin, para allí pues eso sería. Bien, esto como les digo, es un rasgo, y es un rasgo de las actuales políticas populistas progresistas que vieron, como ya te sacaban ustedes de comunidades, es decir, la interrelación entre los nuevos medios de comunicación, la casi universalización del celular. El celular se convierte, digamos, en una prueba testimonial y de repente hay miles y miles y miles de reproducciones. producciones. Y un poco lo que hemos estado nosotros viviendo, sobre todo en la campaña electoral última en México y bueno, en lo que llevamos del nuevo sexenio, en el que para bien y para mal, las piezas mandadas por WhatsApp, por supuesto WhatsApp es, digamos, casi un arma revolucionaria en manos de las gentes, va formando digamos, nuestra opinión. Y va formando nuestra opinión porque a nosotros nos lo reenvía gente en la que confiamos, porque WhatsApp es una fundamentalmente red cerrada, en la que normalmente tenemos familia, amigos, en fin, gente, ¿no? Incluso más, Facebook también jugó un papel, sobre todo en estas primeras revoluciones árabes, en Palestina, en la de Egipto, en los primeros años, bueno, en el primer año de lo que luego acabaría siendo la guerra civil siria, pero que al principio fue una primavera árabe como todas, que digamos, razones, un poco como la guerra civil española del 36, giró sobre todo por la intervención directa de potencias extranjeras, siempre intervienen, pero en algunos lugares intervienen con más interés y con más medios que en otros, y eso lleva a que dinámicas internas siempre hay intereses con algo que tienen ahí. Sí, o manejar los digamos los intereses locales, porque a ti te interesan otro tipo de intereses geoestratégicos o geopolíticos, porque estás a favor, digamos, del cambio de régimen, pero digamos hay países más importantes, más que otros. Túnez, pues es un pequeño país mediterráneo, hasta ahora no demasiado interesante para la potencia. Seguramente los tunecinos tienen que dar gracias por eso, dicho sea de paso. Siria es una encrucijada de caminos, es probablemente una de las regiones más volátiles del mundo, junto tal vez con la frontera de India y Pakistán, y poco más. O sea, digamos, hay pocas regiones del mundo como Oriente Medio tan complejas donde. Bangladesh. Hombre, yo diría que Bangladesh tiene muchos problemas, digamos, él dentro y algún que otro problema de frontera con la India, pero yo no diría que está. Me atrevo a decirlo porque no soy especialista en geopolítica. Pero es evidente que el Oriente Medio sí. Todo tipo de luchas políticas, de intereses geoestratégicos, de luchas por recursos naturales, no tolerancia al petróleo. Actores nuevos que antes no había, como Arabia Saudí, que era un actor, pero no un actor tan presente como hasta ahora, incluso con intervenciones militares, en fin. Pero bueno, nos vamos a quedar en Túnez. Entonces, ¿qué busca el populismo progresista, al menos en teoría y según lo que han visto con Beatriz? Pues fundamentalmente una especie de nuevo republicanismo, la participación activa de un pueblo que más allá de sujeto político se convierte en sujeto activo, se convierte en ciudadanía, ¿no? Eso es un poco lo que vieron con Beatriz. Parte de los principios del agonismo, como veían con Beatriz, es una lucha agonista, entendiendo que el conflicto está en la base misma, digamos, de la formulación cívica, de cómo tiene uno que participar. Sí, la situación de partida, como es el caso de Túnez, como es el caso de Argelia, como es el caso de Sudán, como es el caso de Egipto, era el caso de Egipto y volvió. Aquí vamos a hablar de revoluciones sin más, sin fijarnos a propósito si son exitosas o no. Entre otras cosas porque la situación, como ha demostrado Argelia o como ha demostrado Sudán, puede rápidamente virar sin que, digamos, la atención, sobre todo de los medios occidentales, pero también de los árabes, los de fuera, sin que la atención mediática pues, nos haga muchas veces prever qué está ocurriendo en el seno de esas sociedades, que es en buena parte lo que ha pasado con Argelia y lo que ha pasado con Sudán. En los dos casos, Sudán y Argelia tienen una concomitancia. Digamos, el desasosiego civil ocurre en un momento electoral. En Sudán iban a haber elecciones, pues, ¿vale? Y en Argelia iban a haber. Nuevo poder argelino, va a haber elecciones, ¿no? Entonces, digamos que, como vieron con Beatriz, la elección, el momento electoral, es un momento clave de la participación, digamos, a la que se aspira desde esas nuevas propuestas del populismo progresista. Bueno, entonces, hay algo también en el populismo progresista, que es el que nos interesa para estas primaveras árabes, que es, digamos, hasta cierto punto novedoso, que es la creatividad estética, la creatividad artística, un medio de mover a ese nuevo pueblo hecho ciudadano, pues son las artes, la música particularmente. Y también la música tiene la ventaja de que hoy en nuestro mundo se graba con un celular, vamos a ver unos ejemplos, y se difunde como el rayo. O sea, en pocas horas pueden tenerlas miles, si no cientos de miles, si no en algún caso millones. ¿Sirve para motivar? Claro, sí, sí, pero ese es el punto que les quiero transmitir. Digamos que estamos viviendo una época que, para lo bueno y para lo malo, para los discursos de Trump transmitidos como clips entre por WhatsApp, de quien sea contenido de Trump, creo que no hay ningún marido de esta mesa, seguro lo hay, es presidente de los Estados Unidos, o sea que algo, alguno debe haber votado y se debe haber convencido con sus argumentos. Es muy fácil transmitir esa información o esa desinformación o esa motivación. La música como elemento motivador de las revoluciones está ahí desde el principio, por supuesto, pero la música transmitida a la intimidad del celular, a las redes, a la confianza que lo manda, eso realmente es un fenómeno normal. Entonces, vamos a ver, sin salirnos de Túnez y sin salirnos de este enero de 2011, a una, para alguna de ustedes, vieja conocida, que es Emel Mathlouthi, la verán. Ok, este es. Bueno. El escenario, la ubicación, es la misma. Uy, no te maté, no te pongas a cantar. No, ya. Esta es la que vienen ahora. Son las que... El escenario es el mismo mes. La grabación es de antes de que huyera Ben Ali, aunque luego está subido un poco después, pero es de antes, son las manifestaciones realmente masivas. Túnez es un pequeño país de no más de 10 millones de habitantes y se calcula que entre diciembre de 2011 y... ¿Habías dicho desde 2010? Desde 2010. Y febrero del 2011, digamos, es lo que viene después, hasta que un poco la situación se recompone, se nombra al gobierno provisional de la República, en fin. Todos los días en Túnez capital hay al menos 100.000, 150.000, 200.000 personas en la calle. La capital de Túnez tiene 1,5 millón de habitantes, 1,5 millón. Entonces realmente es mucha gente todos los días, sin excepción, ¿no? Es un movimiento popular en ese sentido que recuerda cruzando el Mediterráneo y un poquito antes, en realidad, a los movimientos en Madrid, en Barcelona, en general, en todas las ciudades españolas, del famoso 15M, que, como ya vieron, con Beatriz, es lo que da luego lugar al movimiento político de Podemos. Pero digamos, Podemos es una posibilidad, hay más reflexiones y hay más cosas pasando a partir del 15M. Podemos es una de las cosas que pasan a partir del 15M. Entonces, si alguien pasó por Madrid en esas fechas, pues sí llamaba mucho la atención ver la Puerta del Sol completamente ocupada, y si alguno tuvo la oportunidad de estar en Madrid en el momento de las grandes manifestaciones de ese movimiento, pues por Barcelona, que es también muy grandes, pues sí, la verdad, eran manifestaciones masivas, como yo me atrevería a decir que al menos en Madrid no se veían desde las manifestaciones, desde dos momentos, las manifestaciones contra la intervención española en la guerra, en la última guerra de Irak, abrumadoras, desde la Tocha hasta mucho más allá de la Puerta del Sol y sin moverse. ¿Para la no intervención? Para la no intervención. Es la época de las elecciones de 2004 y no de los atentados que pierde el Partido Popular, que pierde el Marco, ¿no? Es cuando entra la patria. Y luego las manifestaciones contra los atentados de Tocha en 2004. Es el mismo año. Entonces, para estándares tunecinos, un pequeño país mediterráneo, así pues chiquitito, ¿no? Y que tampoco tiene mucha gente, pues realmente son manifestaciones muy masivas. Y en una de estas, pues esta jovencita, que se llama Mathlouthi, que vamos a tener oportunidad de ver en dos actuaciones más, pues está en esto, en esta situación, una manifestación. Aquí tiene más pinta de plantón que de manifestación, pero bueno, iban alternando. Recuerden la carga simbólica del lugar. El lugar es la principal avenida de la capital de Túnez, que se llama Avenida Bourguiba. Tiene algunos de los lugares más importantes de la ciudad, por ejemplo, el Ministerio del Interior, pero también la Embajada de Francia. Francia es y era la potencia principalmente, digamos, intervencionista en la vida política, cultural. Depende, pero sí, es el primer referente de los tunecinos, como es el primer referente de los argelinos, como para muchas cosas. Es el primer referente de los marroquíes. hay una primavera marroquí, es muy probable, si voy a hacer un poco de profeta, que la vuelva a ver, todo apunta en esa dirección, no sabemos cuándo, por supuesto, ni en qué sentido, pero... Pero están molestos. Mira, como es lógico a la prensa mexicana y en general a lo que pues, gente que no me interesa particularmente Marruecos, pues no tiene por qué. En España es distinto, en España un poco más en Francia, porque realmente está fácil eso con España. Tradicionalmente, cuando un presidente del gobierno toma posesión en España, y Pedro Sánchez fue una excepción, pero históricamente desde Suárez hasta Pedro Sánchez, siempre el primer viaje de Estado del nuevo presidente era Marruecos. Siempre. Y hay toda una lógica geoestratégica. Pero geopolítica. En Marruecos tenían ahí una... La franja norte, sí, y lo que se llama el Sáhara Occidental, que es un territorio en disputa, cuya soberanía reclama Marruecos y de facto lo ocupa, pero que la ONU reconoce la soberanía marroquí. Y era una colonia española. Sí. Y el norte de Marruecos también. Pero bueno, regresamos a Túnez. Entonces, esta chica, pues es una chica en este momento, de verdad que tenía 22 o 23 años. Muy bonita. Muy mona, sí. Las tunecinas son muy monas. Por eso yo tuve una novia tunecina. Esa es otra historia. Ella era una cantante, era y es una cantante. Estaba estudiando en Francia, tomó el primer avión, se emocionó mucho, pasó a muchos, y se plantó en estas manifestaciones. Y entonces, el principio de la grabación es un poco ruidoso, porque al fondo lo que hay, pues es la manifestación. Entonces yo digo, es como mucho barullo. Pero poco a poco ya verán como alrededor de ella se va haciendo el silencio y se va escuchando a esta jovencita. Entonces, quisiera, o todas son gente culta e ilustrada y se manejan estupendamente bien en el inglés, que se fijen en los subtítulos en inglés, que es lo que dice la letra de la canción. Y luego ya veremos por qué nos interesa en particular esta canción. Ya, para que Marta no se nos aburra y sobre todo no se nos duerme. Lo que pasa es que traigo los ojitos. Que no te digo nada, te estoy diciendo que va a haber varias canciones para que... Estoy atenta, ya ves que está bien. Tú siempre estás atenta hasta cuando duermes. No, no, si a mí soy yo el primero que me pasa. Yo a las 3 de la tarde todos los días estoy que me muero. Pero... ¿Verdad que sí? Sí, claro, sí. Es que necesitas gotas. Sí, sí. Thank you. Es ella misma, pero no, esta ya no nos interesa. ¿Cómo no salieron y la mataron, eh? Bueno, ya para... Ay, Dios, perdón. A ver, no quiero que... Ya le voy a quitar el sonido y así no nos molesta. Como a las gitanas de Granada, ¿no? Bueno, pero porque te vence el rojo. No, aunque... la canción. Ajá. La canción, ay, Dios. El timbre de la voz. Sí, bueno, tiene sí, algo ya, de la ya, de la tiene algo, tiene algo que comparte muchas de las músicas tradicionales o folclóricas de todo el arco mediterráneo. Lo van a encontrar en el folclore balcánico, en el folclore griego, en otros folclores árabes, por supuesto en el flamenco español, en el canto de estilo valenciano mediterráneo, que son los melismas, por eso les suena parecido. Es decir, cantar así, pues eso es un melisma, y entonces, pues sí, todo el Mediterráneo me da igual. ¿Es Portugal? A Portugal, sí, el fado también tiene estas, y algunas músicas populares portuguesas que no son el fado. Bueno, si les parece, antes de examinar varias circunstancias, incluyendo el micrófono también tiene algo que comentar, vamos a ver esta misma canción muy rápidamente, porque no vamos a detener más. Lo que me interesaba es que vieran el tono de las palabras, de la letra. Vamos a ver a Emel Mezluzi en dos circunstancias más, y terminando con el análisis de estas canciones, nos vamos a Sudán y luego ya vamos a consideraciones más generales. Entonces, permítanme... llegar a esto ahora. No, ella sí, sí, entiendo el sentido de tu pregunta. Ella es tunecina más que el brick, pero uno de los argumentos tradicionales desde por lo menos los años 50-60, es decir, la instauración del Estado de Israel y la catástrofe palestina. Ya saben que lo que los israelíes llaman la guerra de liberación o la guerra de independencia, los palestinos y en general los árabes lo llaman la catástrofe, el necra. Entonces quitaron su tierra. Con toda la razón, sí. Entonces, digo, los dos relatos pueden ser mutuamente... Por cierto, uno de nuestros populistas preferidos acaba de casi ganar las elecciones en Israel, porque recuerda que hemos puesto varias veces el ejemplo a Netanyahu. El programa, digamos, la plataforma política de Netanyahu ha sido, o sea, casi podían ustedes aplicar sus apuntes, y como era de esperar, pues lo llevo haciendo 20 años, como lo va a cambiar. Bueno, entonces, para responder a Aurora, uno de los argumentos, digamos, de la política árabe en general es la solidaridad con Palestina. Y lo interesante que aquí hay, y por eso ya tiene una canción que es Yo nací en Palestina, ya no nací en Palestina, ni nada que remotamente se parezca, ni sé si ha estado muchas veces en Palestina. Pero hay una solidaridad epidérmica, un argumento muy fácil de seguir, que se parece, para que lo entendamos un poco rápidamente, a esa especie de hermandad latinoamericana que tantas veces invoca, sobre todo entre movimientos de la llamada izquierda revolucionaria, izquierda latinoamericana, o como vieron, con el famoso pink tight latinoamericano que vieron con Beatriz, es decir, esa ola rosa. La decimos en inglés, porque el otro día me lo preguntaban, no sé si aquí, no he conseguido terminar todas las grabaciones. Tiene una urgencia que al final de la vez les contaré. He conocido otro lado de la vida mexicana. ¿Cuál? No lo dejamos. Ah, no. Como una intriga, pero en fin, toda apunta que va a salir bien, pero sí. Entonces, no me ha dado tiempo a ver todas las grabaciones como quería, pues le pedí los apuntes, seguro que los apuntes están muy bien. Entonces, lo decimos en inglés porque casi nadie en América Latina ha hablado de la ola rosa. Entonces eso fue como un invento de latinoamericanos. Yo me enteré de la etiqueta hace 8 días. ¿Eh? Yo me enteré de la etiqueta. Claro, hace claro. 8 días. Porque como que ha circulado solamente en círculos académicos. No. En círculos académicos, aún latinoamericanos, pero que escribían en inglés. Pero los medios no aparecen. No, por eso sí. Los medios en inglés un poco, pero poco. Y eso es toda una etiqueta académica. Una etiqueta de educación universitaria. Pero si te metes a Google, ¿aparece? No, sí. Pintai aparece. ¿Quieres la obra? La otra cosa es lo que vieron con Beatriz, no sé si tú estabas, que son la marea, eso, ¿no? La tide es la marea. La marea rosa. Es marea. La marea rosa es ese momento entre el 2004-2005 y el 2000, y el 2000 ahora, donde prácticamente casi todo el cono sur, si no todo el cono sur, estuvo gobernado por regímenes de izquierda populista. De populismo progresista. En Argentina estaban los Kirchner, en Uruguay estaban y sigue estando, aunque estaba es un populismo. Evo Morales, Lula, sí, en Uruguay estaba y está el Frente Amplio, que también va a haber elecciones dentro de poco. En Brasil estaba primero Lula y luego Dilma. En Venezuela estaba Chávez. Digamos, es el momento clave de Chávez. ¿No? Digamos, como que a Maduro le agarra ya un poco de salida esta marea rosa. En Ecuador estaba Correa. Es curioso como un señor que se llama Lenin puede ser tan reaccionario como tal Lenin, tal vez el nuevo presidente de Ecuador, que es el que acaba de decir que fuera con más años que era tan bravo. En Chile estaba, aunque estrictamente nunca fue, y creo que en algún otro gobierno con Beatriz, ahí ya no por la grabación, sino por las notas, Chile no ha tenido realmente gobiernos populistas, tal vez fuera de la dictadura, ¿no? Gobiernos populistas de Bachelet es cualquier cosa, ¿no? No, de izquierda. Sí, sí, estoy hablando de los gobiernos de Bachelet, de los gobiernos de Bachelet y de los gobiernos de... No, de Bachelet. Pero sí es cierto que Bachelet, con una cierta distancia, tampoco dejaba de asistir a las cumbres de este tipo de personajes, sobre todo de Lula y los Kirchner y demás, intentando también reintegrar a Chile, digamos, en dinámicas regionales que, bueno, los gobiernos anteriores no había estado. Y se me olvida el más importante, yo hubiera querido hablar con ustedes aquí de él, pero ustedes notaron que no, así que que es Evo Morales en Bolivia. Porque Evo Morales es muy interesante. A mí me parece un gobierno y un país interesante, con todo el paraíso no existe sobre la tierra, pero me parece muy interesante. Y además hay ecos, las sociedades son muy distintas, de cosas que estoy empezando a oír en el discurso de López Obrador. Pero a la vez también de cosas que estoy viendo, y me interesaba mucho la discusión que tenía al principio sobre el precio de los chinos, de cosas que estoy viendo respecto de la política económica, toda hacendaria del actual gobierno federal. Pero como no quisieron hablar de Bolivia, pues no se habla. No, ¿cómo no? No. La mayoría democrática, el pueblo soberano dijo que no. Ni queremos oír, bueno, yo no quiero oír que de las cosas positivas de Evo, que el Pepe Ganso está ahí. Hay cosas que a mí me suenan, pero bueno. Además, como les queda todavía la intriga de saber qué me pasó entre el miércoles y hoy en la mañana, pues no lo da tiempo. Bueno, entonces. Sí, al Islam. Al Islam. Bueno, a ver. Cada día estoy más reaccionario. Nos vamos un momento con la misma en el Mesluci a otro escenario. 4 años después, esto era enero del 2011. Nos vamos a. No me pregunten qué mes porque no me acuerdo. Pero en 2015. Y es lo mismo. ¿Cambiamos de país? Sí, no. De país y de canción y de personaje no. De canción y de personaje no. Es la misma canción, el mismo personaje. Ya está más madurita. Ya más grande, ¿no? De hoy. Bueno, son 4 años, hombre, 4 años. Ya tenía 26. Aquí tenía 26. La voy a adelantar, ¿eh? Voy a adelantar un poco del personaje. ¿Cómo se dice? El escenario. ¿El ambiente? ¿Es muy famosa? Se ha vuelto muy famosa. Digo, a ver, bueno, luego. ¿Es de música de protesta? Muchas sí, no todas. Hombre, estamos centrándonos en una sola canción que es así de protesta. Sí, en serio, le han llegado a comparar con John Mayer, creo que bueno. Sí. Como ven, sí, es árabe. Sí, árabe viene de muchos árabes. Ya te lo digo yo. Acuérdate del curso que. Sobre el Islam, que tuvo una novia de la zona. Tiene un un tatuaje. La voy a adelantar, porque ya la hemos visto, en fin, tampoco es un monográfico sobre Mel Mazzaluzzi. Es que quiero que vean aquí. ¿Reconocen a esta pareja? No. ¿Quién lee Lola? Lo pueden confesar, yo, ¿saben? Algunas de ustedes saben que yo me he criado con el Lola, literal, o sea, yo he comido de Lola. ¿Sí, de veras? ¿Por qué? Yo literal he comido de los es una empresa que ha pagado toda la vida o pagaba no, muy bien. Esta, efectivamente, son los príncipes herederos de Noruega, Hakon y Mendemari. Pero ella con su historia. Ella con su historia. Pero a mí me cae bien. Pero más allá del chisme, lo que me interesa es que esto es la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz de 2015. Ay, no se lo dieron a Mel Mazzaluzzi. Si recuerdan, el Premio Nobel de la Paz 2015 se le entregó al llamado Cuarteto de Túnez. Y aquí es donde nos interesa, no solamente por la referencia histórica, sino por la referencia de cómo un movimiento populista, aún en un entorno geopolítico que nos llama, digamos, como caótico, imposible que las cosas, digamos, los movimientos populares lleguen a funcionar, que es el mundo árabe y el mundo árabe-islámico, ¿qué elementos me sirve, digamos, el Premio Nobel de la Paz para hablar claramente marito, que sí, aquí la que nos interesa es nuestra amiga, sí, en plan Leona, ¿qué elementos hay que pueden llevar a hacer triunfar, como creo que es el caso de Túnez, como podría ser el caso de Argelia? Es un país muy complicado, Argelia, no se olviden, viene, pero Argelia, Túnez, Marruecos, en general el mundo árabe, tiene también lo que se llama en México, en el momento, el bono demográfico. Sociedades muy, muy, muy jóvenes. Digamos, la pirámide poblacional está casi, ¿no? O sea, como que muy ancha por abajo y muy estrecha por arriba. Al contrario que Europa, que en algunos casos es casi, casi ya invertida. España, por ejemplo. Entonces, ¿qué elementos hay para hacer que un movimiento populista con elementos de estrategia populista, incluso en la época, yo recuerdo que en 2013, nadie hablaba en esos términos, el populismo? Es una de las cosas que creo, me atrevo a decir que ha sido, creo que ha sido más interesante en este curso, ver que hay una larga tradición de reflexión académica, universitaria, por detrás, que solo ahora ha entrado, ahora, en los dos o tres últimos años, ha entrado, digamos, en el discurso de los más media, en el discurso de los autócratas, en el discurso general, ¿no? Que está con el populismo. Pero que hay, yo recuerdo perfectamente, ya les digo, en 2012, 2013, nadie hablaba de las primaveras árabes como fenómenos de un populismo progresista. Sin embargo, parte de, o sea, la parte de la clase de hoy es intentar ver cómo si hay elementos, tanto de estrategia como de pensamiento político detrás, que yo creo que se termina explicando. El Cuarteto de Túnez, al que el Comité Nobel le concede el Premio de la Paz para 2015, son cuatro actores representados por cuatro personas, pero a lo que se le da el premio Nobel es a los movimientos y a las instituciones que tienen detrás, de algo que no me puedo resistir, que a nuestro actual presidente de la República no le gusta, pero a mí sí, que se llama la sociedad civil, y que siempre es la clave para que los movimientos, digamos, de transformación social lleguen a buen puerto. Entonces, ¿cuáles son estas movimientos e instituciones de la sociedad civil tunecina que le dan el Premio Nobel de la Paz? Por eso esta chica la invitaron a Qatar. O sea, dijeron, ¿y a quién llevamos? ¿No? Le dicen los noruegos. Pues, esa fiesta es allá, ¿verdad? Sí, sí, es en Oslo. Ya saben que el Premio Nobel de la Paz lo da el Comité Nobel, pero el de Noruega, con el de Suecia, y es el único Premio Nobel que se da fuera de Estocolmo. El de la Paz. Fue uno de los últimos en inventarse, digamos, fue un invento posterior, incluso posterior a la muerte de Nobel. Entonces, los cuatro del Cuarteto de Túnez son los siguientes. La Barra de Abogados, o sea, la Asociación Nacional de Abogados Tunecinos. Qué poco populista. Pero ya verán cómo sí hay algo. El sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores Tunecinos, que es el sindicato único, pero no por eso un sindicato ni vertical a la franquista, ni corporativo a la priista. Ya vemos qué es eso de la Unión Nacional de Trabajadores Tunecinos. Es un actor importantísimo de la sociedad tunecina desde los años 30, es decir, desde la colonia francesa. Y es el único sindicato tunecino. Entonces ya tenemos dos, los abogados y los sindicalistas. La Liga Tunecina para los Derechos del Hombre, que va a volver a aparecer en esta exposición. Es así. Los otros dos, se puede decir, son instituciones sí, de la sociedad civil, pero digamos uno pues, del ámbito laboral y el otro también del ámbito laboral, pero digamos no, profesiones liberales, la profesión por excelencia, digamos, que es los abogados. Pero los otros, pues es sociedad civil pura y dura, en un entorno, el de Túnez, extraordinariamente complicado, por no decir peligrosísimo, para la defensa de los derechos humanos. Túnez, desde el año 87 hasta el 2011, los cuatro o cinco primeros años estuvieron como más templados, aún así había exacciones contra los derechos humanos, pero incluso cuando yo viví en Túnez, una cosa que las amigas ya saben, yo viví en Túnez un año, era complicado, no para los extranjeros ruegos, pero digamos que sí era muy evidente, a poco que te fijaras, que, sobre todo en la capital, ¿no? En las zonas de playa, así donde eran muchos europeos, italianos, franceses sobre todo, también alemanes, bueno, estaba mal disimulado, pero en la capital y en las ciudades del interior era muy evidente. Donde sabías que sí, a 10 policías por ciudadano. Una y entonces había exacciones sistemáticas de derechos humanos, torturas. Quédense con esto porque va a volver a salir en un rato. Entonces ya tenemos tres de los actores. ¿Cuál es el cuarto actor del cuarteto de Túnez al que le dan el premio Nobel de la Paz? La Unión Nacional de Estudiantes. Pues ya tienen la sociedad. No, aquí, allí y estás. Entonces, ¿y es una población joven? Sí, la pirámide poblacional tunecina también es una cosa general y es lo que es. Bueno, los sociólogos, y yo creo que es una explicación muy sensata y razonable que se puede repetir y es bastante consenso, explican precisamente la falta de oportunidades laborales unida, y si les suena de algo, vayan preocupándose porque no también es unida a una población joven que cada vez tiene más estudios universitarios, pero que accede a un mercado laboral que o bien no reconoce esos estudios universitarios, ese era el chavito que se quemó, o sea, ese es el inicio de la revolución tunecina, es eso. Entonces es una explicación casi casi sociológica. Estoy harto, me acaban de abofetear unos policías, de hecho una policía, había por ahí una policía en la calle y entonces pues, yo no tengo expectativa, no tengo eso, no tengo nada, me voy a quemar delante de la delegación. Así, no le decomisaron el carrito. Es el inicio de la revolución. ¿Y avisa que se va a inmolar, ya iba a la prensa y todo? Le toca, o sea, muy, si buena pregunta, muy buena pregunta. No, le toca videos y celulares. Esa es la discusión. O sea, es, hazte cuenta, como irte a la Sierra Miche de Oaxaca, o Mixteca. O sea, no hay prensa, la prensa no está, no llega, no hay. Entonces, ¿quién reporta ese hecho? La sociedad civil. Ni siquiera, o sea, la sociedad civil desorganizada, la gente con el celular. Y empiezan a correr el video. Y así inicia, así empieza la primavera árabe en general, porque la primera es la tunecina. ¿No? Y en Egipto pasa igual, y en Siria pasa igual. Las grandes manifestaciones de Homs, que luego fue una ciudad mártir, en una guerra civil, no queda nada, una cosa realmente pavorosa, pero son manifestaciones que se retransmiten por celular. Y empieza. Y es muy buena pregunta porque cuando volvamos, vamos a volver un momentito a la primera versión de la canción de esta chica, de Mercy Lucy, ya verán cómo justo es casi simbólico de las limitaciones de los mass media, en este caso árabes, pero puede servir para otros ejemplos, en esta era digital y en esta era de los celulares. Incluso la organización de las redes por Facebook, por redes. Con una, de verdad, gran capacidad de organización y de vencer a la censura, que por supuesto corta. O sea, yo cuando viví en Túnez, nueve años antes de la revolución, bueno, yo me convertí en un experto informático, porque es que toda web a la que entrabas, incluyendo El País, y si no les cuento ya, correo electrónico, estaba censurada y por tanto no podías entrar. Entonces, pues, empezabas a ingeniártelas. Y yo era un pobre ignorante, y sigo siéndolo, pero claro, pues había unos chicos y unas chicas con unas capacidades de saltar de la censura. Entonces se acordarán que en Egipto, bueno, me acordarán, sí, siguieron, en Egipto el régimen de Mubarak hizo caer WhatsApp, Facebook, y entonces empezaron con Instagram. O sea, y por Instagram se fueron organizando. Y cuando cayó Instagram... Sí, porque tú puedes, claro, tú puedes cerrar el nodo y entonces no entra al país. Entonces lo que hacía, yo me acuerdo, en Túnez lo que hacíamos, digo, muchos años antes de la revolución, era por proxies. ¿Ustedes han oído hablar de los proxies? Pues yo tampoco hasta 2001, pero luego me hice un maestro. Proxy es engañar a la red diciendo que tú no estás en Túnez, en México, donde sea, sino que estás en Suecia. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Seguro Social, yo no podía entrar a Yahoo. Porque probablemente para no solo. Entraba como si estuviera en Italia. Claro. Entraba Yahoo, Italia. Así que como. Ahí entraba. Como ven, nuestro amigo Robert tiene la madre revolucionaria. Es una cosa que ya sabíamos. Más bien de hacker. Hacker puede ser revolucionario. De lo más grosso. Oye, impresionante. Al final hablamos dos líneas de Lagrange, ¿no? De Lagrange. ¿Cómo de Lagrange? Lasange, perdón. Ah, Juliana, si quieren sí, pero yo de repente, ustedes saben más que yo, ¿eh? No se crean que yo... Tiene una parte, digamos, más que en las políticas populistas, sí en toda esta nueva forma, no solo de acceder, sino de ¿cómo se dice? Es que yo estoy contenta con que haya habido uno de estos personajes en esta época. Aunque tenga... Lo que te digo, no tiene... Sí, sí. Sí, o sea, forma parte... ¿Qué fue? ¿Qué fue? La humanidad. No, es que... Entonces, vamos a centrarnos un momento. Una de las recetas, no lo digo yo, o sea, poco a poco lo hemos ido viendo. Una de las recetas para que un movimiento populista, en este caso un movimiento populista progresista, porque justo los movimientos populistas autoritarios o más reaccionarios funcionan al revés. Pero para que un movimiento populista progresista como los que han estado viendo, o digamos la teoría que han estado viendo con Beatriz en estas últimas clases, triunfe, yo soy triunfe de largo plazo, o medio plazo, parte siempre de estructuras ya sólidas y muchas veces con redes extensas, preexistentes, de la sociedad civil. Es decir, la estrategia populista viene a ponerse encima de la sociedad civil. Entonces, un momentito del caso de las primaveras árabes, de Túnez, ahora vamos a hablar de Sudán, y un ratito más de Argelia. El caso español, por ejemplo, del 15M, fue muy notorio. ¿Cuáles eran esas redes? En Madrid, los barrios, los centros sociales, algunos formales, otros informales, algunos ocupados con cara, otros, no, ahí se vehiculó, digamos, ahí se hacían las asambleas, ahí se decidían las manifestaciones, ahí se juntaban los líderes y se juntaban las tiendas. Eso por un lado, pero también algunos municipales, es decir, las universidades, fíjense que uno de los premios de Túnez, somos estudiantes tunecinos, pues en España no es igual. No es extraño que Podemos, en una parte no pequeña, salga de la Universidad Complutense. También de la Complutense. Ellos son profesores de la Complutense, los que acaban siendo líderes. Aquí, sí, ciencia política y tecnología. Sí, Rejón. Luego pasan muchas cosas, pero digamos el origen. ¿Rejón es de la silla de Pedro? No, ese no es eso. Ese es el Chenique, ese no es el. Es el que se salió de. El que está de Aragón, el que está en Aragón. Bueno, es titulado. No, el Rejón es el cara de niño. Ah. Y es el profesor también. Vea, como es. Lo que me interesa aquí no es tanto quién acaba de líder, sino que esos lugares de socialización, lugares literales, pero también lugares simbólicos, son los que a través de sus redes, van creando, digamos, estas capacidades. En el caso español, por ejemplo, las luchas sindicales previas. Ahí, una primavera caliente en la industria española, un caso muy famoso que todavía duró muchos años, fue las huelgas de la Coca-Cola española, ¿no? Y eso acompaña, dice, las huelgas de los mineros casi era como volver a vivir los años 30, ¿no? De repente los pinos asturianos bajan por la carretera, digamos, que va a Oviedo, que cruza toda Castilla, y la gente sale a recibirlos, ¿no? Por Valladolid, por Castilla y tal, y llegan a Madrid y entran en, o sea, realmente una cosa. Pero claro, ¿quiénes son los mineros? Porque los mineros son, en España y en otras partes, uno de los grupos, digamos, del movimiento obrero más organizados y que además menos miedo tienen a lo que sea. Y, hombre, imaginamos decir la palabra, no, ya no. Pero digamos que tienen una conciencia y una historia y se repite. ¿Se acuerdan? Creo, ya no me acuerdo qué curso fue, pues ahora no estaba con seguridad, pero a lo mejor ustedes sí. Y en algún momento hablamos de los Ateneos Populares en España. Sí, sí. Era una cosa viabizosa, por ejemplo, y otra. Son cosas que han ido quedando, que han ido sobreviviendo al franquismo o creándose al franquismo. En fin, son instituciones de la sociedad, pero la sociedad civil puede ser perfectamente un sindicato de clase organizado. Eso no, o sea, que no, es, no tiene solamente que ser señores con diplomas de Harvard, que son muy divinos, ¿no? Pero que sea Juan Marina, todos. Entonces, en Túnez, como vemos, pasa igual. ¿Quiénes fueron los abogados durante la dictadura de Ben Ali y durante la anterior? Túnez, digamos, fue siempre una dictadura, desde su independencia hasta el año 2000. La dictadura anterior es Bourguiba, que es el padre de la patria, pero también es un padre bastante... ¿Padrastro? Es un padrastro, sí. Es una figura compleja. No sé ponerles ejemplos, pero si acentúan los claroscuros de la figura de Juárez, les sale en Bourguiba. Es al que enferma. ¿Eh? Es al que enferma. Es al que enferma su ministro del interior. Sí, Bourguiba. Y es el nombre de la... Por eso hay tantas cosas Bourguiba. ¿No? Es como el padre de la patria. Sin el pomo es el padre. Pero tiene sus lados bastante oscuros y acaba siendo un dictador de por vida. Hombre, menos brutal y menos sanguinario que el siguiente, pero en fin, dictador. Entonces, para que triunfe, se pone por encima de la sociedad civil. Digamos, las distintas organizaciones e instituciones, un poco de distintas instituciones, la Armonía, por eso le ponía, por eso me venía muy bien este ejemplo que me decía. Digamos que se ponen de acuerdo explícita o implícitamente en ir desarrollando una serie de estrategias, digamos, populistas, en el más noble, si quieren, sentido del término, que es favorecer la participación, repolitizar a la población, y de nuevo, en el mejor sentido del término, es decir, hacerla consciente de sus responsabilidades, de sus capacidades, de sus potencialidades. Y conscientemente, en general, estos movimientos, sin renunciar en absoluto a la política institucional, mantienen siempre de alguna manera una cierta, no de desconfianza, en algún caso sí, pero una cierta distancia crítica, ¿no? Hay que estar en el Parlamento, hay que ser diputado, hay que participar, por ejemplo, de la redacción de una nueva constitución, en el caso tunecino, en el caso egipcio, que luego salió abortada porque, bueno, lo que pasó en Egipto fue un caso clásico de contrarrevolución, en ese caso exitosa. Es decir, las élites cleptócratas, oligárquicas de la dictadura de Mubarak dan un contragolpe y triunfan, apoyado por el ejército, ¿no? En este caso, al contrario que en Túnez, pues no fue un actor político, digamos, progresista. Túnez, alguna vez ya lo hemos comentado aquí, en otros cursos, es un país curioso, es el primer país árabe que crea un estatuto especial para la mujer, un liberador, es un país relativamente pequeño, eso hace una sociedad relativamente cohesionada o más cohesionada. ¿De cuántos son? De 11 millones. Ah, chiquitito. Sí, es muy pequeñito. Y Túnez capital tiene entre 1,5 millones. ¿Eso es mucho ruido para ser tan chiquito? Bueno, porque digamos que si es... Es el que empezó. Es el que empezó y es obviamente el caso más claro, no me atrevería a decir, de momento el único de triunfo. Digamos, no ha habido una contrarrevolución, no se ha derogado la constitución constituyente, e incluso cuando terminemos ahorita con Túnez, verán cómo esa sociedad civil activa y tal, que vamos a terminar de definir, ha seguido impertérrita, incluso con, bueno, acomodos políticos que necesariamente tiene que haber. De hecho, miren, se lo iba a contar después, pero lo voy a contar ahora. Uno, sí, porque pues ya entra en la lógica de lo que decía eso. Interterrita es una palabra preciosa que quiere decir yo no me afecta, flemática. La presidenta de la Liga Argentina de Derechos Humanos, que se llamaba y se llama, una señora, sí, también una convencional de armas tomadas, se llama Sigen Benzedrin. Yo me acuerdo de ella cuando vivía en Túnez, porque no había semana que después, Sigen Benzedrin ha sido detenida, Sigen Benzedrin ha vuelto a ser detenida, la pobre mujer le pasó. O sea, era una activista. Sí, sí, siempre lo fue, y eso es lo que les quiero explicar. Entonces, esta señora era la presidenta de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, antes y después de la caída de la dictadura, le dan, no a ella, a su movimiento, a un movimiento que no es personalista, ¿verdad? Ella es como la voz, porque realmente es una señora como muy articulada, muy, en fin, alguien muy, muy, muy interesante. Yo tuve oportunidad, cuando todavía vivía, de conocerla una vez, discreta, y realmente impresiona, o sea, tiene un carisma muy bien. Y en el año 2017, el ya gobierno democrático ya se ha aprobado la nueva constitución, ya ha habido varios constitución que vota y en la que participa el Partido Islamista, que es de hecho el partido más importante de Túnez después de la revolución, pero que hace un cálculo político este Partido Islamista, en mi opinión bastante más inteligente que su contraparte egipcia. Es decir, sí somos mayoritarios, pero no concitamos, e incluso hay discursos muy explícitos en este sentido de los líderes del partido, no concitamos a toda la sociedad, estamos en un periodo constituyente. Nosotros hemos ganado las elecciones, las hemos ganado con claridad, pero vamos a formar un gobierno de unidad nacional. A mí me parece, digamos, pues una jugada política realmente muy inteligente. Luego... Pero sí, sí, lo sí, que sí. Dijo es muy bonito, lo llevó a cabo. Sí, sí, sí. Es lo que te dice. Incluso perdieron luego el gobierno, están en la oposición, en fin. Digamos, Túnez tiene todos los problemas imaginables de este mundo, o sea, no es el paraíso. Pero como... Porque no tiene muchos recursos naturales, no, ni nada, ni nada. No, tiene minas, tiene wolframio, tiene de turismo, que claro, cuando hay una revolución el turismo no afecta mucho, por lo cual... No, y luego el atentado en el canal, es que hubo el atentado en los varios atentados. Pero es muy fuerte fue el del museo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando yo vivía en Túnez, en el año 2000... Sí, sí, el Museo Nacional del Barro, que es el que tiene esos... mosaicos que vienen del GEM, que es un lugar espectacular, tiene uno de los teatros romanos mejor conservados, o sea, mejor que en Italia, ¿no? Porque, bueno, Túnez es, por supuesto, el lugar de donde es obispo en Túnez en latín se dice África. Es la provincia romana de África. Túnez era África. El nombre del continente sale, digamos, de esa zona, de Túnez, de la época latina, ¿no? De los romanos. Túnez es Cartago, o sea, ahí está la ruta de Cartago, está pegado a la capital, y el bardo es famoso por los famosos mosaicos de Virgilio, o sea, representan la Eneida, sale Virgilio. El bardo es un antiguo palacio real tunecino, que se encuentra en el palacio, muy bonito. Está pegado, o sea, el problema es que está pegado, la colindancia con la Asamblea Nacional, con la Cámara de Diputados. En realidad el atentado no iba al museo, iba a la Cámara de Diputados. ¿Se equivocaron? No, no les... los repelieron la seguridad de la Cámara de Diputados y todo lo que hicieron fue pasarse al museo. Y mataron a los turistas que bajaban a los museos. Yo recordé. Sí. Algunos turistas. Pero cuando yo vivía en plena dictadura en 2001 o 2002, o sea, no me acuerdo qué año, una mañana nos despertamos, había una explosión de gas en la isla de Yerba, que es también mega turística, además una cosa muy interesante, porque es una de las pocas comunidades judías activas que. Y había una explosión de gas en la sinagoga, muy famosa, muy antigua, de Yerba. Una explosión de gas. Y ya, claro, es una dictadura con censura. Entonces, realmente para mí fue una experiencia muy aleccionadora, porque pasaban tantas cosas que a mí nunca me había pasado. Te lo dejé ahí. Muchas gracias. Y entonces, poco a poco, fuimos descubriendo que no era nada. Que un chofer suicida con un camión de gas butano, a propósito. Contacto a la entrada de la casa. Sí. Se había estrellado a propósito, o sea, era un atentado. Cuando había un camión de pasajeros de turistas alemanes contra la sinagoga y mató a 12 turistas alemanes en plena dictadura. Sí, ya me acuerdo de mi viejo, yo estaba allí. Me acuerdo a mi pobre madre que está dejando llamando desesperada. Fue un show. O sea, que se quiere decir que, sin como nada ni explicar, o sea, no es por la revolución. Estados islamistas en Túnez llevan unos cuatro de verdad bastante años. Esta abogada que decía que explotar su coche no era tu vecina. No, ya sé cuál es. Esa. Ah, era mal. Sí, un caso rarísimo. O sea, donde dices, híjole, no, pues en todas partes suelten nada. Si en Malta también hacen atentados contra la prensa. Bueno, entonces, les tenía que contar la historia de Sidi Ben Seddine. Sidi Ben Seddine, el gobierno tunecino ya, por lo distinto, ya no participa el partido islamista, es la oposición. Le dice, bueno, hay un acuerdo nacional muy interesante, y que en unos años yo creo que va a ser tema de estudio muy interesante. Es decir, vamos a hacer un ejercicio colectivo, en algo que en México yo diría que es muy urgente, que se llama justicia transicional. ¿Qué consiste la justicia transicional? El caso paradigmático no es el único, pero el caso paradigmático en el mundo es los primeros años del régimen de la nueva república sudafricana después de la apartheid. Si se acuerdan, nombran a Desmond Tutu, el famoso arzobispo anglicano de Sudáfrica, de Johannesburgo, como presidente de una comisión que se llama de paz y reconciliación, vamos a decir, o paz y justicia. Pues eso es la justicia transicional. Un ejercicio después de un periodo dictatorial o un periodo de guerra civil, o en fin, un periodo de conflicto grave, donde hay represión por parte de actores estatales o por parte de actores humanitarios. Más bien blancos contra negros, ¿no? Es que puede ser, hay varios casos, ¿no? Vamos a poner dos. Hay un intento, de momento abortado, porque bueno, la situación se está un poco, bueno, no sé si en realidad, pero no ha fluido. En Colombia sería un caso claro. Colombia. Claro, porque hay tantos actores en la guerra, en lo que menos en el nombre fue la guerra civil colombiana, la famosa violencia de los años 50 hasta los años 2000, poco, 2008, 2000. Es que en 50 yo no había nacido, entonces no sé. Claro, claro. Yo tampoco. Tú y yo lo sabemos por la Wikipedia, evidentemente. Que la única manera en que tienes, nos, digamos, de sanar, por decirlo de alguna manera, las heridas, o sea, no hay sistema penal que absorba miles de acusados, decenas de miles de casos, porque no hay manera, no puedes, o sea, de repente todos a la vez, ¿no? 50 años de exacciones contra los derechos humanos, pues no, o sea, no hay forma. Y alguien les irá a pedir perdón. ¿Mande? Alguien les irá a pedir perdón también. Bueno, la justicia transicional se basa en el perdón, pero para el perdón hay condiciones, hay garantías, y es un proceso complicado y complejo, claro, que no se improvisa. En esa edad. ¿Perdón? Sí, que en esa edad. No, es muy importante. Para las sociedades es muy importante. Entonces, el caso claro, y ya les digo, el caso así, como sin entrar en mucha profundidad, es Sudáfrica. Si se acuerdan de las sesiones en los años 90, desde que duró dos o tres años, del 95 al 98, más o menos, o sea, la comisión, se recorrieron toda Sudáfrica teniendo sesiones, digamos, móviles, en las que las víctimas y los victimarios hablaban. Una especie de sesión de psicoanálisis colectivo retransmitido, esto es muy importante. Es decir, la televisión y la radio nacionales lo emitían en vivo. O sea, yo, si yo te lastimé, voy y enfrente de todos te pido perdón. Sí. Y tú sí. Como sí, obra, pero nacional. Y tú como víctima decides qué hacer. Ahí no hay condicionantes. No me perdonas así, por ejemplo. No. No necesariamente. Hubo casos que sí, hubo casos que no. Por eso descendo de Colombia, ¿no? Porque claro, mucha gente no estaba de acuerdo en que se integrara al... Sí. Y al revés, y también, y desde dentro. Pero porque Colombia es un caso, aparte de Latinoamérica y nos interesa más, donde hay actores, es decir, hay victimarios de todos los bandos imaginables y de todas las características imaginables. Hay actores estatales, el ejército colombiano tiene una lista larguísima, que llaman allí falsos positivos. No sé si lo han oído hablar. Falso positivo, es decir, es llevarse a fulanito diciendo, lo que pasa también en el norte de México, diciendo que es un criminal, que es un terrorista, que es un miembro de narco, bueno, de narco, no, es un miembro de la guerrilla, pero en realidad no lo fue. Sirve para justificar estadísticas, por ejemplo, ¿no? de criminalidad, para que el ejército o la policía digan, lleva 1.000, nos van 100, nos van 300. Eso es en Colombia. Hay un documental como, estremecedor. ¿Cómo se presume culpable? Sí, pero por miles. Como su cochinito. Pero por miles. O sea, no por... En Colombia hay un documental de verdad devastador, que se llama así, falso positivo. Y es el término colombiano. Otro ejemplo muy exitoso, es un pequeño país al que tendría de verdad que hacer yo creo, más caso, que tuvo que decir no nuestro, es Guatemala. Guatemala, ahí donde la ven, que tuvo una guerra civil terrible. De hecho, en términos absolutos del total de población asesinada en 30 años, es probablemente la peor de América Latina. Claro, Rigoberta Menchú sale de ahí y es también una expresión de la sociedad civil, en este caso guatemalteca. Bueno, pues Guatemala ha tenido ahí, ¿no? La pobre Guatemala ha tenido una comisión de justicia reconciliadora. Es que realmente no. ¿Y funcionó de la misma forma? Sí, sí. Digamos que. O sea, esto es un work in progress donde digamos que la parte teórica pues, se la van inventando porque realmente es una cosa muy nueva. O sea, esto no se ha hecho nunca. No se había hecho, ¿no? Había habido revoluciones exitosas que se llamaban por delante al régimen anterior. Y ya. ¿No? Y ya. Pero un ejercicio de catarsis, porque lo que se busca es hacer una catarsis colectiva. Él lo intentó ahorita en las primeras semanas. El BG. El BG fue un rotundo fracaso. Seguramente. ¿Cómo no? López Obrador. Sí. Lo hizo en el norte. Ajá. Digo, con su argumento de. Claro. Perdonar. Es que. Ese... ¿A qué me fue perdonar al norte? No, no. Fue a convencer sí, de que se pidiera perdón y se perdonara. Y las familias les han matado a los hijos que les han secuestrado. Que te voy a perdonar, que no sea mi niño. Perdón, porque lo que ha dicho Rita es muy. Ay, yo no, yo no lo sabía. No lo he no sé. Claro. Yo creo que. En no otros... nada más en el norte, lo propuso todo el país. Sí, pero lo hizo, lo intentó en el norte. Y con sí. Debo despedir a la, la a mí me parece muy, muy bueno, yo a lo mejor lo supe. Si quieren lo dejamos para el día 15 podemos repetirlo. A mí sí me parece un ejercicio muy urgente en México, un ejercicio de justicia transicional, por razones que se piden de una justicia. Pero por mucha disculpa que me pidas si me mataron a mi niño, no. ¿Cómo te voy a disculpar? Pues es que la justicia transicional consiste en darte la oportunidad, en darte a ti misma y en darte la oportunidad de comprender y si las circunstancias tú crees son idóneos, pero eso tiene que ser por la propia víctima. Y ahora enlazo con lo que ha dicho Guetta, porque ha sido el fallo con muchas cosas que ha hecho lo verdad. Si tú consideras que las circunstancias son idóneas, entonces sí perdonar. Si quieren, al ratito intento localizar, al ratito mañana, porque voy a tener una noche larga porque tengo que echar una tesis que a huevo, se tiene que presentar el 22, es decir, cuando regresemos de vacaciones de la UNAM. Pues un chico muy bueno que nos ha retornado mucho a la administración y yo soy asesor, entonces no tengo que ser tan chico. 180 páginas, por 180 páginas. Pero mañana me apunto y les mando. Hubo un programa español muy interesante de este chico de Salvador, se llama, hace unos años, en las que un terrorista de ETA y una víctima, él, no, él, se juntaba para hablar. Digamos, en nivel doméstico y para andar por casa, pues es un ejercicio de justicia transicional. Digo, no un ejercicio general. Y de hecho, de forma implícita, eso es lo que están haciendo en el País Vasco desde hace 3 años. O sea, hay ejercicio. El libro de Patria. Patria. Sí. El libro de Patria es justamente es no, es lo que ella quiere. Es el opinión, perdón. O sea, ¿no? ¿Sí lo leíste o no? Sí, porque me lo recomendó esta señora. Ah. Lo que nunca le dije a esta señora de aquí es que yo tengo. Cuando no en una clase, cuando no yo tengo otras recomendaciones sobre el tema, porque es todo un tema. La literatura vasca, tanto en español como en euskera, por obvias razones, le interesa el tema. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay todo tipo de instituciones de la sociedad civil vasca que llevan, y a mí me parece un ejercicio muy interesante, porque muchos, yo primero, no habíamos pensado que podría ocurrir, y yo creo que es evidente para todos. Ejercicios locales de justicia transicional. Pero quiero terminar con lo que decía Kita, que era muy importante. Es que hay falla, como le falla muchas veces a López Obrador, porque López Obrador en realidad es un nacionalista ministro de toda la vida. ¿Eso qué? Es que el actor que organiza el ejercicio de justicia transicional por defecto nunca puede ser el Estado. Tiene que ser la sociedad civil. Y es lo que pasó en Sudáfrica. Entonces, que es lo que pasó en Guatemala. Oye, entonces, ¿y qué es lo que...? Hay muchos asuntos totalmente fallidos de antemano. A Sí, sí, hay muchos, pero bueno, ya los iremos viendo el 15 de mayo 1. La falta de reparación es impresionante. Ay, tiene otra cosa. El Estado, imagínate, casi. El Estado también tiene que pedir perdón, tiene el problema. Claro. Tiene que ser. Mire, y si quieren, regresamos a Túnez, porque todo esto era para hablar de si no es el. No, primavera árabe. No, la primavera árabe. Porque estamos entretenidísimas. Entonces, ¿qué pasó? La Cámara de Diputados, es decir, no el Ejecutivo, la Cámara de Diputados le dice: estoy resumiendo un proceso que ha sido años, porque pasa muchas cosas. Asigem de Selim, que es premio Nobel de la Paz, que es una señora que lleva 40 años luchando, de verdad. Asigem de Selim en la dictadura le paró de todo. Le robaron el coche, le pincharon el coche, la metieron, la metieron al hijo, la desaparecieron a la hija, de verdad, esta mujer ha pasado de todo. ¿En dónde la que nos contaste de Asigem de Selim, esta señora? Tiene nombre de producto de farmacia. Bueno, Asigem es el nombre, es el apellido. Y digamos, la Cámara de Diputados tunecina le dice, vamos a ver, después de muchas discusiones, digamos, hemos creído entender la voluntad del país y hay que hacer un ejercicio de justicia transicional. ¿Te interesa presidir la comisión? Y si que se dice, sí, con esta condición está esta. Pero fíjense el mecanismo. La representación popular, no el ejecutivo, la representación popular, que tiene problemas en la parte de los diputados tunecinos, pues con palomitas blancas, pero dice a una representante de la sociedad civil, que es el primer hombre de la paz, ¿quieres hacer esto? Ella dice sí, y ella pone las condiciones, ella, su equipo. Y entonces se crea una cosa que acaba de acabar el diciembre pasado, que es lo que se llama la instancia verdad y justicia. Verdad y justicia. Instancia, es que el nombre, o sea, esa es la traducción al francés, que es instance, en árabe es hayat, que es instancia, entidad. Desde el principio dice, esto no es una institución estatal, no es un ministerio, no es una dirección general, no tenemos burócratas, tenemos empujos, pero no burócratas. Nosotros vamos a decir cuánto tiempo dura el ejercicio, dónde vamos a ir, cuáles son las condiciones. Y se parece mucho, que de verdad ya hay muchos ejercicios de justicia transicional, es un tema que a mí me parece interesantísimo, aunque yo vivo muy feliz en el siglo XVI, es mi especialidad, el Quijote y otros amigos. Pero bueno, incluso se acuerda que cuando salió esta aventura de doña Beatriz y su esposo, de Moai, que pedir a la corona española que pida disculpas, yo les no sé si acordarán en el chat. No me digas, doña Beatriz. Por favor, Beatriz. Doctora Beatriz, la doctora tiene, o sea, y hasta el premio de doctora. Yo les dije, en un momento dado, a mí el ejercicio no me parece mal, me parece muy mal cómo se plantea, pero el ejercicio me parece muy interesante, me parece interesante. Y además el Estado español lleva todo el siglo XX pidiendo perdón de cosas de hace 500 años, esperando por los judíos de Israel. Sí, pero ya lo pidió, sí, pero es que todo esto es de nuevo, los ejercicios de perdón, de reconocimiento, es un poco lo que algunas voces desde dentro de comunidades indígenas de México dijeron, a ver, rey. Uno, tú no eres actor para poder pedir perdón a nadie por nosotros, ya estamos nosotros. Y dos, tú nos tienes que pedir muchas cosas de perdón, como Estado mexicano. Así que, si quieren, al ratito, hablamos. Bueno, entonces, las sesiones de la instancia justicia y verdad o justicia acaban de terminar, como les digo, en diciembre. Se ha hecho un informe, como pasó a otro ejemplo de justicia de transición. Muy importante fue Argentina. La comisión que presidió. La de las Madres de Mayo. Las Madres de Mayo es una organización, por cierto, dos tienen sus problemas, pero bueno, de la sociedad civil. No, lo que yo estoy hablando es una comisión auspiciada por el Congreso Argentino, no sé cómo se llama, que presidió, si se acuerdan, en los 80, justo después de la caída de la dictadura, de la Junta Militar, Ernesto Sábato. O sea, él fue el presidente de la comisión. Igual, porque le fue a decir el poder popular, digamos, no, la representación, que no es el Ejecutivo es otro poder del Estado, no es la representación popular. Oye, ¿tú quieres presidir? ¿A quién tienes la representación popular? No. Hombre, las cámaras legislativas. ¿Te gusta o no? Ay, ¿los diputados? Pues sí, señores, los senadores. Sí, claro. No, ¿Habrá alguno que te guste más que otro? Ninguno me gusta, no lo he encontrado. Hay que... De todo hay en la vida del Señor, quiero pensar. En fin. Bueno, entonces, ha sido un ejercicio catártico en Túnez, en el mundo árabe. Es la primera vez que pasa en el mundo árabe. Yo creo que es un ejercicio muy exitoso. Ha habido... Claro, las sesiones eran en árabe. Y hasta donde yo he podido contar, pues yo no me ponía una. No se han traducido de los franceses. ¿Y las televisaron también? Sí, siempre en vivo, por la radio nacional y por la televisión nacional, en primera cadena. No en cadena nacional, pero sí en primera cadena. Claro, que ya se han hecho muchas sesiones. Entonces, bueno, le puedes decir a las cadenas privadas un día ponte en cadena nacional, pero 2 años enteros, pues como que no. Entonces, ha consistido en eso. En el ejercicio tunecino, aunque ha habido victimarios, han sido sobre todo las víctimas y muchas mujeres, de hecho, casi todas. Muchas viudas, muchas madres, que por primera vez hablaban y hablaban en árabe, y hablaban en su árabe, el árabe de dialecto tunecino, y expresaban. Y por eso les digo, creo que este es un tema y un ejercicio que en los próximos años será muy digno de estudio. Vamos a tratar por aquí. Quiero terminar para que vean lo que sí es un ejercicio de justicia transicional, lo que sí es un movimiento populista, progresista, exitoso. Túnez está presidido, Túnez tiene un primer ministro y un presidente de la República, parecido al modelo francés. O sea, el presidente de la República manda mucho. No es un cargo honorario, pues en Italia. O el de Alemania. O el de Alemania, ¿no? El presidente de la República tampoco va a ir para. No, en el caso tunecino, como en el francés, ni lo conoce. En el caso tunecino, el francés sí mete mano. Es un señor muy mayor, y muy mayor es no tanto como nuestra decana, pero casi. Tiene 88 años. O sea, como los amigos de AMLO. Algunos, ¿verdad? No, recuerda, la secretaria de Trabajo Federal es más joven que yo, Luisa Alcalde. No, la hija del abogado. Pero bueno, sí, muchos. Es un señor ya muy grande que fue ministro de la dictadura no una, sino 3 veces. Se llama Caín el Sepsi. ¿Cómo? Caín. Caín el Sepsi. Caín y Sepsi. No, sexy, muy sexy. No es. En el reporte de la instancia Justicia y Verdad, o Verdad y Justicia del Mundo, de 180 páginas, hay una parte en la que dice: el presidente de la República es cómplice, el actual presidente de la República es cómplice de delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Franco. Este es el final. ¿Qué les parece el final de la historia? No, bueno, pues. O sea, al presidente en ejercicio, eso es sociedad civil. Todo lo pagó el Estado. Las retransmisiones, los viajes, las dietas, el sueldo, porque dijeron no. Pues, creo que ella no cobró. Pero pues, esto tiene que estar. Escribe las actas, el que pone el tal. Todos comen. Todos comen del Estado. Pero, o sea, para que vean el nivel. El reporte dice literal. El presidente de la República actual tiene que ser acusado penalmente por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Maduro. ¿Y sí? Pues en ello están, porque acaba de salir el reporte acaba de salir. Te lo cuento en otra clase. Hombre, como comprenderás, una gracia loca no le ha hecho al presidente de la República. ¿No? ¿Podemos importar eso? Bueno, pues es que yo pues el nuestro que lo ha hecho, lo tiene hasta 2 minutos. Justo el ejemplo que va a poner. Si está muerto, no. Además lo declararon culpable y luego lo exoneraron. Hay un componente muy interesante en todas las primaveras árabes, en esta exitosa y en algunas otras, el papel de la mujer. Y de alguna manera enlazamos un poquito con el siguiente curso. Aquí hemos puesto esta niña tan mona, Sijem Ben Sedrín es una mujer, digamos, muchas de las representaciones populares de la revolución es una mujer, y lo que acaba de pasar en Sudán también tiene que ver con las mujeres. Nos vamos un momentito a Sudán esta semana. Yo creo que siempre tiene que ver, ¿no? Pues es la madre de todos, hasta del señor dictador. A ver, no se preocupen, esta es la BBC en árabe. No se preocupen por la parte de lo que él cuenta. Lo que quiero que vean son los videos que va a poner el señor. Sí. Esto es de esta semana pasada, de esta semana. Creo que se fijan en qué hace, cómo va vestida. Ella, la que nos interesa es esta. Ahora va a salir el clip, ¿eh? Esta es la... Esto es nuevo. Esto es de hace 5 días, de esta semana. Ya. Porque un poquito más adelante volvemos a tener, nos saltamos aquí a joven, a menos que quieran oír las noticias en árabe. Sí. Yo al principio dudé, tuve que oír la noticia y perdí. ¿Se han quedado con el ritmo de la canción? Claro. La pregunta y trampa. A ver, vamos a dejar esto. ¿Cómo están grabadas estas dos intervenciones de esta chica? Ahora les cuento quién es esta chica y a Rocío, yo creo que le va a gustar. Por la profesión, bueno, por la futura profesión de la chica. ¿Cómo están grabados estos clips? ¿Quién graba? Celular. Así que, primera lección de populismo, check. Segunda lección de populismo, es una mujer. Es una mujer, como dice el presentador de la ABC árabe, vestida con el velo tradicional. Lleva un velo, es un velo islámico. En un momento se le cae, no parece que tenga mucha, se lo vuelve a poner, pero no así. Así como tranquila. Sí, pero no lo veo. No, claro, sí. Digo, tienes que manejarte. Hay que conocer la sociedad en la que te mueves. Recuerden, bueno, no sé si lo saben, Sudán se llama así, porque en realidad es Bilad es Sudán, el país de los negros, en árabe. La lengua nacional de Sudán es el árabe. Y por eso nos vale, porque es primavera árabe también. Estamos a punto de entrar. Sí, Sudán, Aswad en árabe significa negro, y el plural de Aswad es Sudán, son los negros, literal. Es el país de los negros. Igual, si la ven negra, pues sí, es normal, es que todos son negros. Pero la gente no tiene físico de... No tanto, es más árabe, ¿no? No, sí, son. Sí. O sea, son africanos que hablan árabe. Que hablan árabe desde hace mil años, pero hablan árabe. O sea, pero no son negros muy tosos. Son negros. ¿Quién ha estado de visita turística en Egipto? Son negros. Son nubios. Estos son nubios. Claro, tienen una migración. Que es normal. O sea, quiero decir, por Sudán. Por Sudán, claro, por Sudán pasa el Nilo, o sea, es la misma civilización cultural. O sea, estos son los primeros egipcios. Sí, pero tienen, sus facciones no son toscas como en otros países árabes, ¿no? Digo, africanos, en África. Bueno, digamos, son otras etnias, digamos, africanas, pero de verdad Sudán es africano 100% de lengua árabe. Bueno, y otras ya más lenguas, ¿eh? Entonces, Sudán es un país que yo mismo no conozco, nunca está en Sudán, pero es un país interesante culturalmente porque para los que hemos estudiado árabe, digamos, en la universidad, en la licenciatura y así, sí es un país periférico, desde luego, en la periferia del mundo árabe, pero muy presente culturalmente. Por ejemplo, en la música sudanesa, pues es famosa, digamos, en el mundo árabe, y por algunos escritores, uno que yo lo recuerdo mucho, que murió, que se llama Saleh Abtayeh, que tiene algunos libros absolutamente deliciosos, muy bien traducido al español, al inglés. Uno muy famoso, cuando él se fue a estudiar medicina a Londres, Sudán fue una colonia británica, pues muy famoso, el general Gordon en Jartum, pues eso, eso es Sudán. Digamos que es una sociedad que yo no conozco desde luego con la seguridad del Magreb, en las que he vivido y sí conozco, pero que parece que hay, digamos, indicios de que hay una cierta sociedad civil por detrás. Decía que esta chica se identificó los primeros 3 días de la guerra, ya pues, por las redes sociales, las benditas redes sociales, se acabó identificando, es una chica de 22 años, estudiante de arquitectura en la Universidad de Harvard. Ella está estudiando, es una estudiante universitaria, con lo cual vamos viendo, digamos, ¿no? La canción, el estribillo, que habrán oído, Saurá, ella va repitiendo todo tipo la palabra Saurá, Saurá en árabe significa revolución. Está literal, o sea, no es una cosa, no es una componente, está llamando con pelo y todo, con pelo y unos aretes así de ojos típicos de Sudán. O sea, ¿qué decir? Son. Es cierto, pero como una que, interrupción, pero sí. Dice ejército de golpe de Estado y arresta al presidente, hace 11 horas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo arresta o se da? Creo que está arrestado, no sé si es en serio. Omar al-Rashid, que decíamos, se va a arrestar. Este es el resultado temporal, porque hay una noticia todavía más reciente que dice que toda esta gente le dice al ejército que gracias y que se vaya a su casa. ¿Cómo acabará? Pues es improgreso. ¿Cómo va a acabar? Sudán tiene una larga historia de golpes militares por muchas circunstancias. Uno, el último, el del ex dictador, ya, el de ayer. Omar al-Bashir, o sea, este sí que es un curso de actualidad, no estaba previsto. Y es un poco la situación que ocurre en Argelia, donde hay una oligarquía extractiva muy pequeña, apoyada porque es parte del ejército. Entonces el ejército también le ha dicho a Bouteflika, que es el dictador tunecino, ¿no? Estos presidentes árabes que ganan elecciones con el 96% de los votos. Lo que pasaba en Ali. Le ha dicho muchas gracias por sus servicios, vayas a su casa. Y hay un impas, no se sabe, en Sudán y en Argelia, la población, una población organizada, una población muy joven, una población con celulares, una población con acceso. Por ejemplo, las pancartas de esta última primavera argelina son de verdad divertidísimas, tanto en francés como en árabe. O sea, revelan un ingenio. O sea, como que es una fiesta popular. Bueno, digamos que, claro, parecía que estaban clausuradas por la contrarrevolución egipcia y por la guerra civil siria, las dos. Pero hay, por ejemplo, Irak, para el que le interese un poco cómo está pasando, está viviendo un renacimiento con todos los problemas del mundo. Sí, y voy a decirle por qué, porque creo que es importante. ¿Qué es el Ayatollah Khomeini? Ya se murió, ¿no? Sí, ya. Pero es una. Pero es un. Irak es. Éramos chiquitas. Irak es. Está. Tú estás hablando de Irán y yo estoy hablando de Irak. Ah, yo estoy en Irak. Sí, pero en Irak no estaba el Ayatollah Khomeini. No, estaba en Irán. Y sacó al Shah, ¿verdad? Iraníes, pues habrá que ver, porque. Bueno, también tuvieron su revolución verde, o sea, su primavera iraní, pero bueno. Claro, Irán es una sociedad más compleja, que tiene rasgos democráticos y rasgos autoritarios. Ganan los autoritarios, pero hay rasgos en las instituciones. Irak, pues es el país mártir desde el año 80 y tanto ya, guerra tras guerra. Pero digamos que hay más que indicios, hay cosas muy esperanzadoras, ¿no? De gente que te está contando desde Irak y de la propia, un nuevo nacionalismo, pero el nacionalismo republicano, es decir, lo que les contaba Beatriz, un nuevo orgullo de ser iraquíes, de haber vencido al ISIS, de haber conseguido darle las gracias a Estados Unidos y desde a tu casa y ya, si quieres, seguimos hablando, pero tú en tu casa y yo en la mía. Nos divorciamos amigablemente. En fin, pero aquí estamos hablando de estos dos. Entonces, en Sudán y en Argelia hay concomitancias, hay muchas, pero hay concomitancias, una sociedad organizada, lo que es una sociedad organizada por ella misma, ya no confía en el Estado, ya no le va a pedir al Estado, es casi inevitable porque el ejército es la oligarquía y es quien manda, pero la tensión y la presión popular ahí están. Ya veremos qué ocurre. Estaban en Egipto, Egipto fue un caso también, Egipto, por ejemplo, la revolución egipcia contra Mubarak está precedida por 6 meses ininterrumpidos de huelgas permanentes. Prácticamente todo el tejido productivo egipcio se paró. Sí, pero o sea, son huelgas revolucionarias, o sea, son huelgas que quieren echar al gobierno, en este caso, un gobierno dictatorial como el de Mubarak, que de verdad era. Entonces, digamos, lo que hay detrás son sindicatos, o sea, nadie habla nunca de los sindicatos egipcios. Nadie hablaba nunca de los sindicatos este tunecí, porque iban a dar el Nobel de la Paz. Pero lo que quiero decir con esto es que, si quieren, con esto terminamos, con Isaura, ¿no? La musiquita del poner ecocrimo. Isaura, yo creo que ya me voy a ir a correr a la Roma así con la cosa esta. Bueno, ahora les pongo ya la última canción, simplemente para que vean cómo parte también del éxito del movimiento. Evo Morales en Bolivia fue un ejemplo, hacer el texto, es entender los consensos culturales, las referencias simbólicas, la música, las banderas, los cantos de las sociedades. ¿Se acuerda que hemos repetido muchas veces, yo también Beatriz, que el éxito, o sea, que todo movimiento populista es a fuerzas un movimiento local, no puede ser de otra manera, tanto los que nos gustan como los un poco más, como los que no nos gustan nada. Y que algunas veces, ¿se acuerdan? Al principio del curso decíamos, bueno, lo que tiene López Obrador es que tiene un doctorado en mexicanidad. O sea, entiende la sociedad mexicana como para bien. Se da un cambio de pueblo desde que se levanta. Sí. Es que él es eso. Pero porque lleva... Él es eso. Y si no lo es, como cualquier líder populista, te hace creer con mucha eficacia que lo es. Él es. A ti y al que está parado. Y tú a lo mejor no lo votas, a lo mejor el destapapa sí. Como tu voto y el destapapa valen igual, yo, si me preguntan, quiero que está muy bien, igual. Es que, digo, lo que hay que convencer al destapapa de todo lo que tú crees, digo, obviamente, digo, vamos a hacer, no voy a hacer yo ni lo va a hacer Marta, pero para, digamos, en términos, digamos. Él solito lo va a convencer. Ya veremos. Ya lo está convencido. Cuando tienes, mira Marta, cuando tienes. Cuando tienes la llave del presupuesto de gastos de la federación, puedes hacer muchas cosas en la mina. Cuando no la tienes, pues lo puedes hacer porque cuesta más. Pero cuando tienes la llave de la Secretaría de Hacienda, pues puedes hacer muchas cosas. Cuando traes la chequera, puedes hacer un cheque de lana. Si les parece, terminamos con una... Si les parece, terminamos con una canción sudanesa. Tiene que ser pegajosa, tiene que ser pegajosa. Sí, yo creo que está mal. Porque nuestra amiga, la del Zaura, en realidad lo van a oír en una parte del estribillo de esta canción. Lo que hace es ponerle una letra muy sencilla. Bueno, ya no les he contado lo que cuenta parte de la revolución. La letra de la chiquilla esta que está, que está cantando es: vamos a buscar un país mejor, vamos a buscarlo entre todas y todos en la letra. Vamos a buscar un país mejor, esta sociedad ya no resiste, revolución, revolución, revolución. No, yo creo que está cantando esa chica. ¿Esta? No, la de la ¿y esta es una canción tradicional sudanesa? La música sudanesa es muy... Porque es una música árabe, pero africana. Es una cosa interesante. Es una canción muy famosa que se llama El Mariud. Con las cejas, muy moderna. Sí, bueno, no sé si muy moderno o muy kitsch, pero en fin, como sea. Es una cantante de esta sudanesa bastante conocida. Se llama Mariuk, y entonces verán por qué la gente repite la canción de la otra chica, por qué se queda fascinado con la parada. Es muy guapa, y muy mona, y muy estupenda, y muy elegante. Así una queta sudanesa de 22 años. La anterior, o sea, la revolucionaria. No, tú seguro, tú has sido una revolucionaria en lo tuyo. Yo lo tengo claro desde hace tiempo. Entonces, simplemente para terminar con un toque un poco amable, pues esta es la música sudanesa en la que se inspira esa canción revolucionaria. Les digo, Sudán es un país árabe, su lengua nacional es árabe. ¿Mandé? ¿Qué hace ahí el cambio de todas? Pues allá andarán, no sé. Este es el Nilo. Claro, Sudán es el Nilo. Es la continuación de Egipto, o como dicen los sudaneses, o Egipto es la continuación de Sudán, de las dos. Pues nace ahí, ¿no? El asunto del Nilo nace en. El asunto del Nilo está en. En Etiopía. Esta podría ser chapanera. Oye, en el estribillo. El otro día en una clase me dijo, me suena inmundo. Pues no tiene nada. Pero en fin, ¿ven cómo va haciendo el estribillo? Es lo mismo, ¿verdad? Ah, no, los demás responden. Ah. Pues es que la otra entendió perfectamente cómo les llega la música. En España hay unos hermanos daneses, exiliados de punto de año, que son muy buenos. Pero si te dicen que es de la chapaneca, también se la cree. Hombre, chapaneca, no sé. Era como nada, porque chapaneca. ¿Ven cómo va marcando el ritmo? ¿Lo mismo que la otra? No. Se las dejo hasta el final. Pero es muy árabe, ¿no? Claro, pero como muy árabe, pero muy africano. O sea, si te fijas, la cadencia es africana. La cadencia es africana. Sí, no, yo creo que de verdad, la música es buena. Te pone de buen humor, ¿no? Es como muy tranquila. Mira, mira, esta. Hay colores en la luz. Sí. Por ejemplo, ese es el punto. Los velos hay, amigos. Aunque el velo que ustedes ven siempre muchas veces es una reinterpretación moderna. O sea, contemporánea, parte del siglo XX, en muchos países islámicos. Indonesia, las indonesias en la vida llevaban. Aquí son velos tradicionales, es decir, lo llevan esta gente, lo llevan desde Ruanda, que no tiene nada de mucho más. Son velos africanos que en Sudán se islamizan, y en otros países. Como ven, pues este negro, pues este rojo, y el otro es verde, y el otro de colores. Y enseña. Ahí también está un poco de sol, ¿no? Hombre, el velo se llama mucha cosa. No, digo que hay sol. Bueno. Yo fíjense en otra. A mí me contaría era Sudán, es interesante. No muy bonito y tal, en ciudades, pero interesante. Bueno, y en Sudán están las nubias nubias, básicamente nubias. Porque esto es, o sea, el norte de Sudán es nubia, es la nubia en la egipcia. Por ejemplo, fíjense aquí. Así se ve. El movimiento de las manos. ¿Estos programas los hacen ellos o es...? Sí, este es el videoclip de la canción. De ellos. Made in Sudán, sí. Como verás por el croma este que no es muy sofisticado. Si se fija, tiene en este cachete, en esta mejilla, un tatuaje. Es un tatuaje tradicional, sí. Es un tatuaje tradicional de las mujeres. ¿Qué es como un corazón derramado? Pero es más escaso. Pero eso, por ejemplo, es un rasgo africano, en los países árabes, no hay tatuajes, y dos, las mujeres no llevan tatuajes. Sin embargo, en Sudán sí. Normalmente están asociados con prácticas apotropaicas, una escarificación. Con prácticas de. Contra el mal de ojo. ¿De qué? Contra el mal de ojo. Eso se llama en antropología apotropaico, un instrumento apotropaico. Me hizo mucha gracia esta canción, la verdad, entonces dije, voy a terminar la clase con ella.